Claro que sí, pero bueno, vamos a Córdoba, ¿no? Para hablar con Leo Lema, quien ha vuelto después de la lesión, una lesión que, bueno, preocupó a muchos, sobre todo a la gente de Atenas. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo vivís hoy el post-vuelta, ¿no? Después de lo que fue tu regreso a la Liga de Desarrollo con Atenas. Hola, buen día. Bien, bien, contento de volver. La verdad que me sentí muy bien, muy cómodo. El hombro de 10 reaccionó muy bien, así que nada, contento. Bueno, ¿y cómo fue este parate, no? Tuviste que trabajar con psicólogo porque venías en un gran momento, eras una pieza fundamental para Atenas, y fue un duro golpe, no solamente para vos, sino para el equipo, tu ausencia. Sí, la verdad que sí, fue bastante duro. El primer mes me costó bastante, pero bueno, después vinieron las fiestas, estuve con mi familia, recargué pila, y cuando volví de la fiesta, gracias a Dios, ya pude empezar ese trabajo de gimnasio y volver a retomar la fuerza, toda la parte kinésica, así que nada, ya la segunda etapa fue más simple. Bueno, ¿y cómo lo ves Atenas hoy por hoy, no? Y el hecho de también estar jugando fuera de casa, ¿no? Del Ceruti, con esto que ha implementado, ¿no? De jugar en Carlos Paz y después ir justamente a La Rioja para jugar algunos partidos de Liga Nacional. No, bien, bien. El equipo, la verdad que la última gira fue de menor a mayor. El primer partido contra, bueno, no tuvieron un buen andar, pero después, bueno, con Hispano retomaron un buen nivel, con Regata lo mismo, con San Martín ganaron un partidazo, así que el equipo viene embalado y, bueno, con la incorporación nueva de Smith y que yo pueda volver a jugar es más recambio, los chicos van a poder descansar más, vamos a tener el equipo más largo y calculo que vamos a tener más soluciones también. Estamos hablando con Leo Lema, jugador que pegó la vuelta después de la lesión. ¿Cuánto tiempo estuviste parado, Leo? Tres meses. ¿Qué fue lo más difícil, no? El equipo no venía bien. Vos ya desde hace varias temporadas sos una de las figuras de este equipo de Atenas de Córdoba, siendo aún un joven jugador en un equipo que es múltiple campeón de nuestra Liga Nacional. Digo, ¿qué fue lo más difícil para superar en la primera etapa de saber que no ibas a estar, no? Y de poder colaborar en este momento de Atenas. No, yo creo que lo más difícil fue la noticia, porque cuando yo me lesiono en Concordia, los primeros estudios estaban bien, los 15, y en 2 semanas iba a volver a estar en la cancha. Pero bueno, llegué a Córdoba, me hicieron nuevos estudios, estoy con el doctor Facundo Segura y me dijo que, bueno, me hizo unas maniobras y el hombro no estaba bien, me dijo que había algo que estaba mal, así que bueno, me mandó a hacer una resonancia. Y cuando volví, que me diga de golpe que me tenían que operar y iba a estar 3 meses afuera, creo que eso fue lo más duro que me pasó. Y después, bueno, nada, ver a los chicos desde afuera, ver cómo el equipo se acortaba bastante, porque encima habían cortado un americano, así que nada, los chicos jugaban muchos minutos, no podía ayudarlo, la verdad que fue bastante duro. Cuando uno tiene una edad y joven como sos vos, por ahí tiene menos conciencia o menos miedo, no sé cómo llamarlo en ese momento, cuando vuelve, ¿no? ¿En algún momento tú tuviste ese temor de decir, bueno, hay que ver si vuelvo bien, hay que ver si me pongo bien, o nunca pasó eso por tu cabeza? No, sí, obvio que pasa. Además, esta noche yo creo que va a ser a prueba. Tengo un poquito de miedo, no sé si de miedo, sino como de... no sé cómo explicar, pero sí esa sensación de que nada, si un golpe fuerte, el hombro va a reaccionar bien o va a reaccionar mal, pero bueno, son gajos del oficio, voy a tener que estar preparado para asumirlos a esos golpes. Bueno, ¿y qué puedes aportarle a Atenas? ¿Cómo lo ves cómo lo viste de afuera? ¿Y qué puedes aportarle a este momento que tiene el equipo de Arduque? Bueno, metió un par de victorias importantes, ganó una cancha difícil, no porque esté superpoblada generalmente, pero sí porque San Martín de Corrientes juega y lo hace muy bien y está entre los mejores equipos de la Liga Nacional. ¿Qué podés aportarle? Yo creo que más de lo mismo, lo que habíamos hecho en los Super 20. El juego sigue siendo el mismo, el juego dinámico, poder correr la cancha, defensa dura. Ahí me siento bastante cómodo en defender y correr la cancha. Yo creo que le puedo aportar eso, defensa, intensidad y correr la cancha. Ayer jugaste 20 minutos, aportaste 23 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Hoy, ¿qué está estipulado? ¿Hablaste con Ardu? ¿Cuánto tiempo jugar? ¿Te van a llevar de a poco? ¿No jugaste, cambiás? ¿Cómo es el tema para hoy? Están viéndolo, pero sí, creo que voy a estar a disposición del entrenador. Lo que hablábamos recién en la práctica es que a él todavía no le informaron nada, lo estaban evaluando, pero que nada, que voy a estar a disposición de él por el momento y los minutos que él decida. ¿Cómo ves el futuro de Atenas, no? Porque hemos hablado con distintos protagonistas, con el técnico, con el manager, y la idea obviamente es no repetir el sufrimiento de lo que fue la temporada pasada. Hoy por hoy las posiciones no vienen para nada mal, están alejados de la zona más comprometida, pero vos, ¿qué análisis hacés de acuerdo a los rivales, lo que pudiste ver, y de acuerdo a lo que ya sabés que es la composición que tiene hoy el equipo? Sí, yo creo que el equipo no va a pasar lo mismo que pasamos el año pasado, que vamos a estar más arriba. Tenemos muchos partidos menos jugados que los demás, así que calculo que cuando retomemos esos partidos, estemos emparejados los partidos, algunas victorias de local y visitante vamos a poder sacar y ponernos más arriba de lo que están, porque el equipo viene bastante bien. Ahora, bueno, se agregaron dos jugadores que es importante para la rotación del equipo. Tuvimos dos giras sumamente difícil porque jugamos en Hispano, después llegaron, estuvieron un día, se volvieron a ir a Corriente y sacar dos victorias así fueron fundamental. Así que, bueno, creo que el equipo tiene bastante carácter y vamos a sacar bastante partido adelante si seguimos con la misma mentalidad. Sí, además ha quedado demostrado que han dado la cara los chicos, ¿no? Vos, Charín y Barale, ¿no? En algunos momentos complicados siempre han aportado algo. Sí, el club apostó a eso y gracias a Dios estamos respondiendo bien. Bueno, Franco está en un nivel muy grande, así que bueno, hay que darle la pelotita a él y que resuelva. Bueno, señor, que sea un retorno con sumo éxito, por lo menos desde después de ganar o perder es una circunstancia, ojalá que sea con victoria. Pero digo, para vos que sea un retorno donde te sientas bien, donde estés fuerte, donde puedas desarrollarte y ser feliz adentro de una cancha de básquet. Lo mejor para lo que viene. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Un saludo ahí al estudio. Ahí está. Dale, abrazo enorme, Leo Lema. Bueno, hoy la vuelta oficial después de 3 meses.